Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Y como todos los viernes tenemos Entreacto cultural con Fernando Palumbo. Adelante, Fernando, te escuchamos. Sí, amigos del Centenario, muy pero muy buenos días a todos en todas partes del país y también en todo el mundo, y a la gente linda de Nidos de Carancho, esos fanáticos del cine que están empollando ideas y películas permanentemente, también los saludamos en esto que es el primer viernes de junio del sexto mes del año. Ya estamos, como quien dice, llegando al ecuador anual con nuestros entreactos, con muchas, pero muchas cosas para poder comentar con ustedes en este junio que aparece renovado en materia de películas. Vamos a empezar por lo que nos parece el estreno más importante. Atención, estudios, llega la película La vida de Hagna. Es una película polaca del año pasado, dirigida por Dika Welsman y Huck Welsman, ambos también son creadores del guión, sobre una novela de Raymond, un hombre que en 1924 obtuvo el premio Nobel de Literatura. También Raymond, W.S. Raymond, es un hombre de la novela, un gran escritor polaco, bastante poco conocido, me parece, en nuestro medio. Uno de los elementos más importantes a destacar de esta película es que es un film de animación. Como dijimos varias docenas de veces durante más de 10 años, la animación tiene un gran futuro en el mundo del séptimo arte, debido justamente a que se pueden hacer muchas cosas, no solo por intermedio de ese mundo cibernético, de la computación, de las redes, sino que también se pueden mezclar diferentes formas en lo que ha sido una prolífica historia de la animación, como hace esta gente, estos dos hermanos Welsman, en donde se narra una historia de amor de una campesina polaca del siglo XIX y XX, que, bueno, que tiene que casarse obligadamente con un granjero rico para sobrevivir, pero que está enamorada ella de su hijo, el tal Antek. Ese amor no puede ser, pero el amor está, y ahí viene esa contraoferta de amor romántico en un contorno de hermosos paisajes que los creadores de una gran película llamada Loving Vincent, que ustedes recordarán, porque la recomendamos en su momento, puesto que nos deslumbró desde el punto de vista estético, trabajaron ahora durante 10 años en esta historia rural, sin duda, en la Polonia del siglo XIX, fundamentalmente, de esta joven Hagna, de esta campesina, donde ellos hacen óleos con diferentes, van haciendo como pintando cuadros al óleo que luego van a filmar y les van a dar una continuidad a través de la, digamos, de la filmación cuadro por cuadro, al mejor estilo de los dibujos hechos cada 24 cuadros en el 35 milímetros o cada 22 cuadros, depende. Es una película que, sin lugar a dudas, los va a deslumbrar desde el punto de vista estético, visual y también en la banda sonora. Loving Vincent era un film breve, una película de larga duración, breve, impactante, y esta con seguridad no se queda atrás, si bien la historia es una novela romántica. Llega a varias salas, casi 2 horas de duración, La vida de Hagna, y es uno de los estrenos, desde el punto de vista estético, con seguridad, mucho de los más atractivos que están llegando. Por si fuera poco, rindiendo homenaje, el señor Paul B. Preciado, un nombre que posiblemente no diga mucho en nuestro medio, pero sí en el medio europeo, es un reputado filósofo, escritor y activista por los derechos humanos. Y paso a decir que estamos en medio de lo que se considera el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos del Uruguay, que hemos anunciado el pasado último viernes del mes de mayo. Y bueno, en medio de eso se estrena esta película llamada Orlando, mi biografía política. El film no tiene que ver con un amigo del director que está debutando en el cine, de este gran escritor, sino que tiene que ver con Orlando, la novela de Virginia Woolf. Para muchos críticos literarios de fama, investigadores literarios, la mejor novela de lo que sería el siglo XX, junto con el Ulises del James Joyce. Yo, en lo personal, tengo mis dudas sobre esta apreciación, pero sin lugar a entredichos, es un título importante dentro de la narrativa. Aquí Preciado no va a llevar la novela al cine, felizmente, como se hizo en su momento con la novela de James Joyce, que se la llevó al cine en una pésima versión de 3 horas, completamente olvidable. Si la llegan a bajar de la nube, no pierdan el tiempo, no tiene nada que ver con esa novela tan interesante que hizo el Joyce. Tal vez lo más famoso, aunque me quedo yo con Finnegan Waves, más que con el Ulises. Pero no importa esto en este momento, sí importa destacar que llega Orlando, una biografía política, donde, digamos, a través del cine documental y haciendo hablar algunos de los personajes, intenta el Paul B. Preciado meterse en el mundo de las personalidades trans, el mundo de los diferentes géneros que están apareciendo en el siglo XXI, en la sexualidad humana, todo muy discutible. No olvidemos que ya en Virginia Woolf, cuando publicó Orlando en 1928, fue la primera novela en la que el personaje principal va a ir cambiando de sexo en medio de la historia. Esto fue todo un golpe para los pensadores de aquel momento. Ahora me parece que no tanto, pero parece por demás útil echar una buena mirada a este título que está llegando a varias salas de Montevideo. Reitero su nombre, se llama Orlando, mi biografía política, otro documental más a los muchos que están hoy por hoy en cartel. Esto es todo un hallazgo, pensar que el cine documental iba a darle bríos a la cartelera de cine montevideano hace 10, 15 años. Me decían hace poco gente de las diferentes salas de exhibición cinematográfica que el documental uruguayo Jorge Valle, entre la no sé cuánto y no sé qué, el de La Gloria, está teniendo un importante éxito de público, sobre todo los fines de semana, llenando las salas más grandes hasta la mitad. Sin duda alguna, la gente quiere verse reflejada en sus políticos, y sin duda alguna también, bueno, los temas de actualidad importan y ha tenido una importante promoción y publicidad. En torno a publicidad y promociones, hay que decir que está de moda los programas televisivos sobre la cocina. Está lleno, tanto canales oficiales como privados. En un momento en que, bueno, las zanahorias cuestan el kilo en la feria más de 150 pesos pan nacionales, en un momento en donde el morrón llega casi a los 5 dólares, cifra absolutamente increíble, parecen morrones de oro. Bueno, llegan entonces varios programas televisivos sobre cómo cocinar y comer, no sé con qué elementos, y también llega una película llamada El sabor de la vida, de Trang Ang-hyun, espero pronunciar bien este nombre, el cual es guionista de esta película, El sabor de la vida. Es un film francés del año pasado, una vez más la cinematografía francesa, presente mes a mes en nuestro país, con películas todas muy profesionales. Aquí el director, también guionista, une a la famosa Juliette Binoche y a Benoît Magimel. Ambos fueron pareja hace algunos años, dejaron de serlo en la vida real, pero se reúnen en esta película El sabor de la vida, con una Binoche, como siempre, hermosa, fantástica, llena de energía vital, en un film que rinde homenaje a los cocineros, que está lleno, por lo que he estado estudiando, de recetas una tras otra durante 135 minutos, de exquisitos sabores y comidas, de esos que Bueno, que la mayor cantidad de los escuchas no pueden disfrutar porque comer en nuestro país es algo tremendamente caro, a pesar de que somos un país agrícola y ganadero, la carne la vemos en las nubes. Este director tiene un título llamado El aroma de la papaya verde, tal vez muchos de ustedes lo recuerden, de 1993. Gustó muchísimo, tuvo varios premios fundamentalmente en Cannes. A mí no me interesó realmente demasiado, una película exótica en torno a la papaya, ese fruto tan latinoamericano, tan caribeño, pero claro, después de haber visto una película nórdica llamada La fiesta de Babette, creo que el cine culinario allá también por los 90, un título estrenado en el cine central, si mal no recuerdo, que estuvo meses en cartel, creo que el cine y la cocina y el cine ahí quedaron como redondeados, puesto que la película, además de mostrarnos exquisiteces preparadas por la cocina dinamarquesa de otros siglos, es también una enorme metáfora y alegoría sobre el perdón y sobre cómo a través de un gran banquete uno puede estar por encima de los enemigos y perdonar a los enemigos que destruyeron en diferentes confrontaciones bélicas a sus seres más queridos. La fiesta de Babette es un título que ya está en la nube y que recomiendo no solo ver aquellos que no la vieron, sino repasar aquellos que en su momento la vieron, puesto que ver películas años después nos refresca nuestra percepción del séptimo arte actual y nos permite también, bueno, volver a repensar cómo fuimos, cómo somos y tal vez cómo seremos. Queda entonces a aquellos que les interese la cocina ver El sabor de la vida, el film de Trang Hang-hung, que se está estrenando por estos días en varias salas en Montevideo y que tiene puntos de atracción, puntos de interés, como tienen varias recomendaciones, Marcelo, que vamos a hacer en algunos minutos luego de escuchar algunos acordes comerciales, acordes musicales de este himno a la ciudad de Montevideo que siempre tenemos en nuestro entreacto cultural de los días viernes, que por suerte se repite sábado y domingo y que tanto nos gusta, por supuesto que nos identifica tal y cual somos. Vamos a la música y seguimos, puesto que tenemos pero cantidad de novedades para compartir con la audiencia de La Imprescindible. Completamente uruguayo, completamente uruguayo. Salido allí, ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés. Seguimos en este entreacto cultural por y para ustedes. Lamentablemente tenemos que decir que hay, lamentablemente porque pensamos pasar a la parte crítica ya, pero han aparecido varios estrenos más, un poco sorpresivamente. Llega un film llamado Observados. Es una película de Ishana Shyamalan, obviamente que uno puede pensar que es una película de alguien llamado Nail Shyamalan. No, es la película de M. Night Shyamalan, quien fue un director que supo hacer películas muy interesantes. Recordamos una con Bruce Willis, Sexto Sentido, que marcó a toda una generación, puesto que mezcló lo paranormal, lo parapsicológico, el cine fantástico y también el cine de suspenso y de terror. Ahora llega esta película, que es de la hija de este hombre, que también hizo otros films como Señales y también La Aldea. Este último realmente muy interesante, y creo que en esta línea se ubica la película de su hija, quien debuta como directora y va a tener en el elenco a gente muy importante, muy cinematográfica, como es el caso de Dakota Fanning, una actriz que tiene esa capacidad de buscar la lente, vale decir, la cámara va por y para ella automáticamente, es muy, pero muy cinematográfica, y lo hace, todo lo que interpreta lo hace muy potente. Llega este film, estupendo el póster, una cara impávida de una mujer rubia y una mariposa esquelética, nos da a entender de que esta película, bueno, tiene que ver con el arte, tiene que ver con un bosque en el oeste de Irlanda, gente que se refugia en una cabaña y criaturas en la noche que de alguna forma u otra la están acechando. Aquellos que gustan del buen suspenso, del buen terror, tienen en esta película una posibilidad, fundamentalmente a partir de las 6 o las 20 horas en diferentes circuitos cinematográficos de Montevideo. Eso para aquellos que gustan, no del cine de horror o el cine de terror que tenemos todas las semanas exactamente, pero sí del cine de suspenso, ficción, parapsicológico y, por qué no, un poco de terror. Para redondear esta semana primera de junio de con tantos estrenos, llega una remake llamada Bad Boys, malos niños hasta la muerte. Es una película de acción, es una comedia de mucha acción, donde los personajes se ven sometidos a todo tipo de acrobacias y ordalías, y donde, bueno, por suerte nunca les ocurre nada grave. Está coprotagonizada, como desde hace muchos años, por no decir décadas, por dos veteranos, Will Smith y el otro moreno, Martin Lawrence. Hay también un buen elenco que lo secunda en esta película bien reciente, como la anterior que acabo de nombrar, Observados, norteamericana del año 2024. Esta saga comenzó allá por 1995, con aquella peli Los policías rebeldes, después hay otra más por el 2002, y ahora ya veteranos siguen haciendo este tipo de cine que busca una platea que busque el entretenimiento, la simple diversión, y por cierto que lo logran. Y con esto completamos la saga de 5 estrenos en la cartelera teatral. Vamos un poco a analizar lo que pasó la semana pasada. Bueno, un film atrajo mucho nuestra atención llamado Ángeles Inesperados. El título es Ángeles Ordinarios, es un drama también muy reciente, del 2024, film norteamericano, con la actuación de Hilary Swank. Sin la misma, esta película hubiera sido un telefilm más. Pero esta película, dirigida por John Gunn, con esta primerísima actriz que sabe trabajar muy bien en todo terreno, comedia, drama, tragedia, acá, bueno, le da un toque de distinción como para llevarla a la gran pantalla y no a lo que antes se llamó la pantalla chica. Es un film bastante atípico, está ubicado en los 90, esa época de gran transición entre lo que fue el mundo analógico en general y el mundo digital, tanto en cine como en otras disciplinas. Y ahí ocurre, bueno, en un alejado pueblo de Kentucky, en un lugar muy inhóspito desde el punto de vista climático, con mucha nieve, hay un hombre que ha perdido a su señora y que está a punto de perder a una hija. Y entonces, del lugar menos esperado, aparece una mujer que quiere redimirse con su vida, quiere olvidar su tremendo pasado alcohólico y se da cuenta que lo más importante es tener una meta por la cual luchar y, sorpresivamente, como si fuera un ángel caído del cielo, va a intentar ayudar a este esposo, a este viudo, a salir adelante con un problema gravísimo que tiene la hija desde el punto de vista renal y hepático. Obviamente que el film tiene todos los ingredientes del drama que sale triunfante, con un estupendo final muy bien logrado dentro de los cánones que pueden ser las películas de gran producción, los dramas que de alguna forma u otra son bastante previsibles, atención, pero la película está bien narrada, bien fotografiada, tiene, no solo está ubicada en los 90, tiene todo un aire muy retro, además el film, que no viene nada mal, como tampoco viene nada mal un cierto mensaje de esperanza que Ángeles Inesperados, dirigida por John Gunn, nos viene a transmitir. Nada nuevo, por cierto, desde el punto de vista de las fórmulas dramáticas, pero sí un aporte interesante a una cartelera que, como ustedes estarán viendo, permanentemente se está renovando con propuestas muy variadas, donde el cine nacional sigue siendo uno de los puntos más altos. Cambiando ahora de género, y también se estrenó la semana próxima pasada, la anunciamos como tenemos que hacerlo siempre, y luego hacemos nuestros modestos comentarios críticos, llegó un film llamado Compromat, el expediente ruso, otra película de género, en este caso particular dirigida por un francés, Jérôme Salle, con Gilles Lelouch, hijo del famoso Lelouch, el fotógrafo, cameraman y director de cinema. Es una película franco-lituana, ya tiene un par de años de realizada, más de 2 horas de duración, que realmente no se siente porque tiene un buen ritmo. Al igual que la película anterior, cumple con todas las fórmulas del mundo del cine policial y del mundo del cine de espías, donde, bueno, un francés que es director de la Alianza Francesa en un pueblo o una ciudad del norte de la Federación Rusa, en la zona de Mongolia, por una serie de comentarios que él realiza en torno a la sexualidad y también por una obra de teatro que lleva adelante con un productor que no está nada de acuerdo con el dinero que puso en la obra de teatro, cae en una redada de lo que antes fue la famosa KGB, hoy por hoy convertida en el servicio secreto FSB, Servicio Federal de Seguridad de la actual Rusia. Bueno, estos lo acosan, lo inculpan en forma absolutamente burda y absurda. Es increíble que él no pueda salir de estas acusaciones con buenos abogados, con la embajada de por medio, tal vez haciendo alusión a la enorme conflictividad que existe hoy por hoy entre la Federación Rusa y los países de la OTAN, entre ellos, por supuesto, Francia, como uno de los más beligerantes frente a la gestión del presidente ruso Vladimir Putin. Todo esto entonces hace que se conjugue una película de mucha acción, de mucho suspenso, donde una vez más el individuo solo y por su cuenta va a tener que zafar, ir en contra de su propia embajada, ir en contra de los servicios secretos, ultra secretos rusos, de la Guardia de Seguridad Nacional, recorrer ese inmenso territorio con la ayuda de algunos parroquianos que, bueno, que desconfían un tanto del gobierno, y hasta ahí de por medio una especie de historia de amor un tanto romántico que queda evidentemente trunca. El film cumple con las reglas del género y con también las concesiones comerciales del género, transformándose en una buena película para pasar el rato y pensar o suponer que estamos viendo en este momento un film de máxima acción. La audiencia no para de llamarnos, vamos a una pequeña, un pequeño golpe de música y seguimos adelante en este entreacto del día de hoy. No traigo nada de origen, no tengo nada que acceder, voy cantando mis tangueses que se parecen a veces a la ciudad que dejé. Bueno, y ahora sí, gracias por los aportes un poco prematuros de la audiencia que siempre está sosteniéndonos, llamándonos permanentemente, y tenemos que decir que no deje de ver los buenos documentales nacionales que están en cartel. Vamos a recomendar dos. Uno se llama, justamente se llama Los Últimos, es un documental de Sebastián Peña Escobar, una muy importante denuncia a la deforestación que está sufriendo el Chaco paraguayo, pero con un tono poético realmente atendible. Y otro del cual nos vamos a extender bastante la semana entrante, posiblemente que no le hemos dedicado el tiempo que merece, es un film llamado La nieve entre los dos, en torno a la relación de una hija de un preso político que tiene que emigrar. Su padre está en nuestro país en la cárcel durante el proceso cívico-militar de reconstrucción nacional, y bueno, entre ellos hay un continente, hay un océano, pero también hay una nieve, más que una niebla, una nieve que los separa, pero también los conecta. Es un documental muy, pero muy poético, digno de tener en cuenta. Es de esos títulos importantes en lo que va del año en materia de cine uruguayo, que por cierto ha sido muy variado, donde una vez más el cine documental está teniendo máximo auge. Y finalmente queremos saludar a toda la gente del grupo Adventure Theater, que en la salita del Castillo Pitamilio viene llevando adelante una cantidad de propuestas que tienen que ver con el teatro de terror, horror, teatro de suspenso, por así decirlo, por así llamarlo. Es interesante su forma de abordar este género, con, por ejemplo, llevando a escena cuentos de Edgar Allan Poe o también los cuentos famosos de Horacio Quiroga. Todo esto llevado adelante por un alma mater del teatro amateur, como es Álvaro Gustavo Loureiro, gran crítico de cine y teatro, que es uno de los impulsores del grupo Adventure Theater, que tiene la suerte de tener una sala propia, con lo cual ellos pueden trabajar a gusto y gana, ensayar allí, y esa independencia que es tan importante para todo grupo teatral. Esto es significativo a la hora de marcar luces, sonido, ambientación. Este grupo tiene la suerte de trabajar en esta zona, una zona de buen poder adquisitivo y en un lugar completamente mágico. Lo recomiendo para toda la audiencia que lo visiten, atención, el Día del Patrimonio, porque el Castillo Pitamilio es una edificación absolutamente fantástica. Y con esto sí, nos vamos, siguen llegando WhatsApp, mensajes por email. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes, siempre aquí en Centenario, la imprescindible para brindarles el mejor de todos los entreactos culturales posibles. Hasta luego.